a su manera, por otra religión. Y enfrente, ahora se mudó, tenía un umbandista. No concordamos en nada, pero nos llevamos bien como vecinos. Ninguno de los dos, ni de los tres, sale afuera y le grita cosas al otro. Como vecinos, nos aceptamos y si alguien precisa una mano, una ayuda, el otro se la da. Ahora, de doctrina, no concordamos en nada. El hecho de que doctrinalmente no se concuerde en algo no significa que seamos malos vecinos. No, no tiene nada que ver. Ahora, con todo esto, Marta, te quiero dar la palabra. Y si vos tenés lo que tengas que decir, es el momento. Te vamos a escuchar. Bueno, esto fue el problema que el día del domingo del bautismo. En este día yo estaba enferma por la situación de mi hija, estaba muy mal. Uh-huh. Y bueno, y estaba en cama, me levanté, y me bañé y para venir. Pero en este momento se me presentó Moni en casa. Yo no estaba bien. Me sentí enferma. Y tal, no la hice entrar, porque no me sentía bien. Estuve hablando en la puerta y bueno, le digo a ella de qué se trataba. De hablarme sobre la niña del bautismo. Te agarré y le dije que no, porque yo ya había hablado con Javier y María y ellos me entendieron, yo me acuerdo, porque es una responsabilidad muy grande para mí. Porque la niña está conmigo desde que nació. Sí. Y otra, que la niña está, ella está conmigo porque soy la abuela. Pero estaba con la responsabilidad. Tuya. De la potestad, es la madre. Ah, sí. Ella está conmigo para guiarme, para ayudarme, en todo. Mm. Pero la responsabilidad la tiene la madre. Sí. En eso yo le dije a Moni, no puedo, Moni. Porque no puedo tocar a la niña. Yo tengo que hablar con la madre. Y ella me dijo, no, la autoridad tiene vuelo. No, no podés. No podés decirme una cosa que no es. Y yo no estaba en este momento, yo no estaba tenía un para día. Estar explicándole. Claro, sí, te entiendo. Como le dije a ella, Moni, estoy enferma, estoy preocupada por mi hija en este momento, no por el bautismo. Estoy con este dolor tan grande que yo no me puedo controlarme, este dolor. Porque ella es madre. ¿Y ahí se creó un conflicto? Ella es madre, ella tiene que entenderme. Yo sufro. Soy madre. ¿Sabe lo que es un amor de madre por un hijo? Es horrible. Ya perdí uno. Una hija perdí. Era la segunda tan mal. Me dieron 6 meses de vida. Pero solamente la mano de Dios estoy clamando por la vida de mi hija. Yo sé que yo hablé, bruteé mucho con ella. Yo sé que le hablé mal a la mujer. Pero ella no me entendió lo que yo le hablaba. No me entendió, no me quiso comprender. Y ella me dijo, ¿por qué no te congregaste? Le digo, ¿para qué, Moni? ¿Para qué? ¿Para ir a la iglesia? ¿Para qué? Para estar sentada. Esto se lo digo delante de la presencia de Dios y está hecho. Porque tu cabeza está en otro lado, decís vos. Para estar sentada como una estatua, mirando lo que hablan. Y yo me pongo nerviosa, no sé lo que están hablando. De repente hablan bajito y después suben la voz. Yo no entiendo. Que mejor me quedo en mi casa. Y así me pasó un caso de otra iglesia donde yo concurría. Me dejaron a mí, en los mismos casos, el último banco sentada como un florero. Me daban alimento y allá un vaso de agua me mojaba la planta. Era un florero nada más. Pero así como yo entraba y salía con ese dolor. Lo mismo caso lo que yo estaba pasando acá. Esto se lo dije a Moni, se lo dije a María. Pero vos decís que eso es, eso es porque vos no vivís bien, porque tu cabeza está en otro lado o porque no se te presta atención. No, no. Porque había mucha diferencia, Carlitos. ¿En qué? Había diferencia. Había diferencia. ¿Pero diferencia porque en qué? Porque todos me dejaban a mí sola acá. Saben que yo no veo. Saben que yo no puedo manejarme, escuchar, poder compartir con palabras. No. Está bien por ello. El que tiene vista, oído, pueden conversar todo lo que quiere. Pero yo estoy sorda. No importa. Pero Dios no me deja, no me deja tirada. Dios me habla. Dios me revela, me muestra las cosas, lo que está pasando, Carlito. Y según esas revelaciones, ¿qué es lo que está pasando? Todas las cosas que está pasando. ¿Acá o decís, qué está pasando dónde, Marta? Hay una palabra mejor para poder expresar. Murmuración. ¿Acá hay murmuración? ¿Acá? Porque yo no siento. Yo muchas veces vine, yo le dije a Javier, acá adentro hay algo oculto que no la sé, pero sí, Dios me la habla, me muestra. ¿Y qué te muestra, Marta? O sea, si Dios te muestra algo, es el momento de decirlo. Porque entonces, ¿para qué te lo muestra Dios? Porque Dios sabe que yo no tengo oído, Javier. Claro. Dios sabe que yo no veo, Javier. Carlito, perdón. No, pero yo quiero decirte algo, Marta. Mira. Nuestra. Por. Marta, ¿me escuchás? Una de las últimas vigilias que tú viniste, no sé si tú lo recuerdas, pero una de las últimas vigilias que tú viniste, yo te pregunté si tú querías participar de la vigilia. ¿Te recordás que me dijiste que no? No. Ahí está. Te hice. Porque yo estaba dolorida. Bueno, en este yo te quise hacer participar, ¿te tuve en cuenta o no? Delante de Dios, te invité para participar de la vigilia. Te dije, Marta, sos bienvenida y si tenés una palabra, quiero que la compartas con la iglesia. Tú me dijiste que no. No, Javier, porque yo estaba mal. Ahí está. Bueno, mi hija. Pero entonces a no ti te parece. Dispuesta. Está, pero eso te parece que nosotros te dejamos de lado o te di la posibilidad, como todos, de poder participar y ser parte del cuerpo. Quiero hacer una pregunta. No, yo estoy, siempre, tú lo sabes, siempre he estado dispuesta en todo. Ah, ahí está, pero ¿no te parece que nosotros también estuvimos? O sea, yo te abrí la puerta. Con compañera, con sí. Mari, no me voy a poder callarme. No, habla tranquila porque... y sentite libre, porque esa es la idea. Una pregunta, Marta. Pará, con María. Pará, dejá que dejo hablar. He participado con María, tanto sí. Ella sola, ella tenía problemas y yo corría por ella. Claro que ella por se mí. Le invitó y no quiso. Y andábamos sí. Juntas, porque... morábamos juntas. Hacíamos ayunos juntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué María se retiró de mí? ¿Por qué María se apartó de mí? ¿Por qué María me dejó sola? Allá tirada a mi casa. Ah, pero yo te explico. Sufriendo. Bueno, pero yo te explico, yo Marta. Sufriendo, ella sabiendo que yo no veo. Yo te le dije a María, María, si yo tuviera tu vista, yo no estaría acá. Yo estaría en la calle hablando a las almas, predicando la palabra de Dios. Es la verdad. Eso te lo dije a Moni. Si yo tuviera tu vista, Moni, yo no estaría acá. Yo iría, no. Iría a la casa de mis hermanos que están caídos en pecado. Hablarlo nuevamente. Hablarlo, ayudarlo, levantarlo. Pero con amor. No hundirlo. Con amor, traerlo nuevamente porque Dios lo perdona. Ah, pero yo te quiero... El justo cae 7 veces, el justo se levanta, Dios lo Mónica. Perdona. Yo te explico algo, Marta, te lo voy a explicar muy sencillo, mirá. Cuando nosotros vinimos acá, vinimos a predicar la palabra. Yo fui mucho... No, yo vine a escuchar la palabra. Sí, pero yo te... Pero no vine a estar dando explicaciones. No, está bien, yo te estoy explicando. Lo que vos necesitás que también... No, yo estoy en lo único. Está, pero déjame explicarte. Nosotros cuando vinimos a este barrio, yo iba todos los días a tu casa. Pero comíamos, antes, Javier. Sí, porque yo ahora sembré la palabra. Hace 2 años, 3 años que no vas. Escuchá, Marta, escuchá. Tenemos los martes oración, los miércoles culto, los viernes estudio y los domingos reunión. Tenemos cuatro actividades por semana. Estamos en constante comunión. Y si en algún momento de todo lo que ha venido tenías que decirnos algo, era simplemente decirlo. Pero comunión siempre hubo. María tiene Mateo, que es chico, y me ayuda a mí. Salimos a trabajar. Entonces, yo creo que dentro de lo que nosotros pudimos como iglesia, como siervos de Dios, creo que hemos estado en la necesidad. Yo salía con ella, Javier. ¿Eh? Bueno, así que no. Claro. Yo la acompañaba, yo compartía con palabras en la calle, hablando a la tal. Ella hablaba y yo me metía. Pero a veces se puede y a veces no. Eso no es relegar. A veces, hay momentos que se puede. Ella ahora va muy lejos. No es un reproche lo que estoy haciendo. Marta, no estoy para hablando. Nada. Está buenísimo. Mirá, ella va ahora, camina 4 horas a veces. ¿Entendés? Y a veces... Y esto es lo que yo decía a esta mujer. Ya, pero para que te termino con esto. Y últimamente tu estado físico no ha sido el mejor. Entonces ella sale 3-4 horas a caminar. Cosa que puede poner en riesgo tu salud física. Es simplemente hay cosas, Marta, que no es que te dejamos de lado. A veces estamos cuidándote. Mirá, yo te voy a decir... No, Javier. Sí. Porque yo misma te lo dije a María. Pero no me has dicho que estabas teniendo problemas de salud, María, Marta. Antes de salir a trabajar. O antes de empezar a trabajar en tu casa. Sí. Vamos, yo vengo tempranito. Vamos a juntarnos, vamos a orar. Me lees un par de versículos para mí. Marta, pero tenemos todos los martes. ¿Está mal todos los martes tener una hora para orar? Pero eso fue ahora. Pero hace meses que estamos, Marta. Javier, ¿antes? ¿Y antes estábamos juntos en comunión? No, Javier. Antes yo venía todos los días. No voy a decir que no. Todos los días venía un ratito con María. ¿Y por qué dejaste de venir si estamos siempre acá? Estamos todos los días acá. ¿No venías a ver si te sentabas a escuchar adoración y alguna vez te cerramos la puerta? Podés venir cuando quieras. El tema es que estamos trabajando y no te podemos prestar la atención capaz. Pero estás acá. ¿Entendés, Marta? No te dijimos no vengas, no queremos que vengas. No, hay momentos que no pueden. Pero estás sentada y a veces hablamos. Yo te estoy hablando trabajando a veces. ¿Cuándo te dije no, Marta, porque estoy ocupado? Quédate. Yo estoy trabajando. Pero nunca te dijimos, no, mirá. Pero vos también tenés que entender, Marta, que nosotros tenemos una vida. Tenemos una vida, Marta, también, paralela a la que vos tenés, con los mismos problemas que vos tenés. Nosotros también los tenemos. Ahora, yo te pregunto, yo para mí, capaz que por ahí vos te sentís dolida, pero yo creo que en los días clave de tu vida, cuando realmente necesitaste a alguien, como el día aquel que te estabas muriendo en la cama, no solucioné el problema y te llevamos al hospital y te operaron y hoy, gracias a Dios, estás sana, cuando nadie te llevaba. ¿No te parece que eso fue...? Eso fue el principio, Javier. Bueno... Cuando necesitaba. Pero no puedes tocar el principio de los problemas de ahora. Pero te estoy aclarando las bases contundentes de alguien. Gracias a Dios. ¿No te parece que fue algo que necesitabas realmente? Que era de último porque recurso. Yo te lo pedí a Dios. Y era de. Y bueno, y fui yo. ¿Y cómo fui? ¿Adiviné? ¿No te parece que fui en el momento que más necesitaba? Porque era de vida o muerte. Cuando necesitaste los papeleos, que necesitaba tener un pesito, que necesitaba tener tu ingreso. ¿No estuvo María contigo y te acompañó esos meses? Sí. Entonces, no me eso. Podés sacar en y bueno, cara, Javier. No es sacar en cara, explícale, Carlos. No, porque explicale. Todas las cosas de explicale. Ella, yo la tengo guardada en mi corazón. Pero te estoy aclarando que los momentos que vos no los ves, quizá, más esenciales no, y cruciales, no, esa, la iglesia esa... estuvo. Pero no estás entendiendo. Explícale, Carlos, para que entiendas. No, yo estoy entendiendo todo. Pero a mí lo que me duele es que me estés tocando. ¿Cómo tocando, Marta? Claro, me estás. Es como sacar en cara lo que está. No, pero explícale, Carlos. No, así como vemos las cosas que para uno me dejaron de lado, hay que hacer notar también las veces que. Enviara un ángel, que enviara a alguien que viniera a mí. Por eso doy gracias a Dios. Dios te envió a vos. Gloria a Dios, y estás vivo y me gozo. Pero eso digo, no fue importante, no fui en el momento más necesario para yo vos. Yo no puedo estar, sí, porque Gabriel, porque este problema, no, yo no tengo por qué darle parte a nadie, esto es privado, es personal. Todo esto es lo que yo pasé, me la guardo en mi corazón. Claro, pero yo te estoy aclarando que cuando tuvimos que estar, estuvimos. Te voy a hacer una pregunta, Marta. Vos, ¿qué estás necesitando? ¿Qué estás necesitando, Marta? ¿Que se te preste atención? ¿Qué estás necesitando? No. ¿Que se te vaya a ver más? No. ¿Qué es lo que...? A ver, para que podamos entenderlo. Claro, para entenderlo. quiero compartir con mis hermanos, con palabras, sí, que me hablen fuerte, que me leen versículos o algo que me pueda atraer mi vida. Bien. Atacarme. Necesitas mimo. Necesitas mimo. Necesitas estar protegida, sí. Necesitas. Necesitas. Contenida. Entretenida. Porque me veo muy sola. Muy sola. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dentro de mi hogar no hay nadie. Estoy sola. Yo y Dios, Dios conmigo, nadie más. ¿Cuántas veces he clamado a Dios que enviara, que viniera alguien a mi casa? Estaba sufriendo, pensando en mi hija, porque me estaba muriendo. Nadie se arrimó a preguntarme, ¿necesita algo? Nadie, eso te lo dice Moni, porque ella por parte de atrevida, se te tomó el atributo, pasar por arriba mía, por mi autoridad. No es así, Carlito. No es así. Yo me he callado muchas veces y yo no estoy enferma a la cabeza como muchos lo dicen. A ver, entonces. Yo estoy torda, estoy ciega, pero no estoy mongólica ni parada, ni mongólica de nada. ¿A qué estoy se está refiriendo? Todo lo que están hablando, escucho todo. Pero yo me callo la boca, yo te lo dije a Javier, me callo, estoy prudente. Ya, pero pará, Carlito, no, pero esto es importante, tiene que ver. Yo te voy a aclarar algo, Marta. El día que Mónica fue, ¿viste el día que fue a hablar a tu casa? Ese día está mi esposa de testigo. Cuando Mónica salió de este lugar, yo te digo cómo trabajamos. Cuando Mónica salió, las palabras que se le dijeron fue esta. Mónica, pará. Atormentar mi vida. Ella está de testigo, tormento. Pará un poquito. Le dijimos esto, vos sos testigo. Mónica, mirá que la última palabra la tiene la familia. No la podés obligar a que la bauticen. Si la persona no quiere, vos respetá a la persona, ¿verdad? Así que yo soy libre, yo la envié bien delante a tu casa a hablarte. No fui testigo. Y acá están las dos para aclararlo. Ahora tendrían que estar los testigos que ella tiene. Tendrían que estar la hija y el esposo, que fueron los que escucharon la conversación. Ahora yo, Marta, ¿vos me escuchás? Marta. Está hablando. ¿Me escuchás? No quiero mirarme. No, no me mires, porque no me mira. Pero es necesario escuchar. Es necesario que escuches para que vos digas si es así o no. Recién dijiste de que vos escuchás todo. ¿Está? Entonces yo quiero que me contestes una cosa. ¿Cuánto hace que tu hija te dijeron de que está pasando por esta situación? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que está enferma tu hija? Y cerca más de 2 meses. ¿Dos meses? 2 meses. ¿Cuánto hace que yo te conozco, Marta? ¿Por qué me estás ¿Me podés pregunta? Contestar porque están testigos y nosotros queremos aclarar las cosas. ¿Por qué me haces pero quédate tranquila, Marta, pregunta? Te está hablando para. Yo te estoy hablando bien. No, es para aclarar. Marta. Necesitamos aclarar esta situación. ¿Cuánto hace que yo te conozco? No tenés nada que tocar a mi hija. Nada. Absolutamente nada. ¿Cuál es el punto, Moni? De que esto no hace 2 meses. El dolor que tiene ella. El dolor que tiene ella, que fue lo que ella me insultó ese día, de que ella estaba mal. Ella no me estaba hablando de 2 meses acá. Me estaba hablando de cosas ocultas que hay en la iglesia. Me dijo de que acá la habían dejado como un florero, que eso ella se sentía, que se sentía mal. Y yo lo que fui a decirle fue lo que Belén me dijo a mí. Que Belén se había querido bautizar la primera vez y que se quería bautizar ahora. Yo le dije que la autoridad espiritual dentro de la casa era ella. Ella me dijo que la madre es la que tiene la tenencia, pero yo le dije, estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de la iglesia. La autoridad la tenés vos porque sos la que sos cristiana. Igual te dijo la verdad. Claro. Te dijo la verdad. Después yo le dije y fue lo que hablamos de acá, que la madre, que si no quería, no quería. Ella me dijo de que si la madre no, que lo hablara, y yo le dije, después si querés en otro caso. Pero yo me siento libre porque después que me había insultado y todo, le digo, yo me siento libre porque yo te vine a hablar lo que era. ¿La madre y la niña la que está enferma entonces? No. No es la madre de la niña. No es la madre de la niña. Otra hija. Yo le dije a la madre, yo ya hablé con la madre. Y ella no le permitió. Por la niña, ella me dijo no. Bien. Si me llega a bautizar la nena, ahora, yo le entra a un quilombo, le rompo la madre toda. De la niña es la que me amenazó en la puerta. La autoridad está a la madre, la responsabilidad está a la madre. Lo importante de acá es que la discusión ella que yo tuve con ella conmigo. No fue por el bautismo. Me la dejó para que me ayude, para que me guíe. Por todo lo que pasaba en la iglesia y que ella me dijo, de que ella se congregaba en otra iglesia y de que acá habían cosas ocultas. Yo le dije que viniera, porque ella tiene revelación de Dios de lo que está sucediendo acá. Que él viniera y lo dijera. ¿Cuáles son las cosas ocultas? Marta, con respecto a esas cosas que vos ves que hay ocultas acá en la iglesia, ¿a qué te referís con eso? ¿Cómo? Viste que vos decís que recibís revelaciones de Dios, que Dios te revela que acá hay cosas ocultas. ¿En qué sentido ocultas? Porque hay cosas que yo no sé. Porque bueno. Hay cosas, por ejemplo, hay cosas que yo vengo y le digo a Javier. Javier, el Señor me mostró algo, te lo cuento. Vamos a ponerlo a Moni, porque yo la vi tres veces a Moni. La vi muy negra, muy oscura. Sí, no, eso nunca me dijiste, yo le dije pero... a María, Moni, te ve que está mal, problema, anda a saber cuál es la situación. Yo, María me dice, bueno, vamos a orar, Marta, por eso. Gloria a Dios. Vamos a orar por eso. Bien, eso es una cosa. Está bien. Dios te inquieta por alguien. Ahí va. Oraron. O por alguien que tiene problema, que uno le ve algo oscuro, que está pasando por una situación. Está bien, eso es una cosa. Ahora, diferente es decir, en la iglesia están sucediendo cosas que parece que los líderes las están ocultando. O sea, como que hay pecado y los líderes no hacen nada. Eso ya no me cierra, Marta. O capaz que nosotros no, entendimos mal. No. ¿No qué? ¿Dónde hay pecado? Que hay pecado oculto y que nosotros los tapamos. No, porque viste que a veces uno entiende esas cosas, Marta. Eso quería aclarar yo. No. Entonces fue un malentendido. Eso es un malentendido. Claro. Dios me muestra a las personas que están en problemas. Escuchame, Marta. Cuando vos me hablaste de Martín y de Laura. Pero yo te di antes de eso que ellas que vinieran acá. Sí. No es ahora. Que ellos estaban en adulterio. Sí, es verdad. Es verdad. Porque él abandonó a su señora con una hija, creo que tiene. No, él siempre fue soltero. Pero estaba en fornicación. Antes, él estaba en lo de Pais. Bueno. Sí, no se había casado. Yo te dije, muchacho, una pena que sea pastor, ¿verdad? Cuando te dije que era pastor. Claro, pero eso era cuando era parte de otro lugar. Ahora que está estaban con nosotros. En adulterio. Claro, estaba en fornicación. En adulterio. Ahora no, porque ahora ya está perdonada. Ahora Dios está te bien. Perdonó. Ahí está. Ya está libre. Ahí está. O sea que fue algo del pasado, ¿vale? Nada que ver con ahora. Nada así que ver con antes. No solo eso, se ordenó, se bautizó. Por eso, así sí. Bueno, busca o sea la que, palabra. Para cerrarlo, Marta, delante de Dios. Acá nosotros vos no ves en el liderazgo, en la gente que está ministrando, vos no ves nada malo. Está. Ahora vos, que está Mónica acá adelante, que digamos, por lo que veo, el problema lo estás teniendo con ella. ¿No te parece que se tienen que pedir perdón las dos y reconciliarse delante de Dios y darse una oportunidad de conocerse y darnos una oportunidad de poder estar mejor? De poder sanar esta soledad que vos tenés, de poder escuchar que yo te diga vení cuando quieras, a ver si yo estoy ocupado. Porque yo podía tomar los mates. Nunca tuve contacto. ¿Y por qué no lo empezamos a tener ahora? Por nada. ¿Pero no querés tenerlo a partir de ahora? ¿No querés darte y darle una oportunidad delante del Señor y delante de los hermanos de subsanar todo, estas heridas, estos malos entendidos? Yo entiendo una cosa, Marta. Vos no estabas pasando por la mejor situación cuando ella te fue a hablar del bautismo y ella capaz que no entendió que la autoridad en sí la tenía la madre y en ese caso eras vos. No, yo lo hablamos lo más bien. Claro, por supuesto. Pero ella me dijo que no. Eso lo hablamos lo más bien y lo arreglamos. Pero vos no podés pasar por arriba de la madre. No. Exacto. No, en eso estamos de acuerdo. En eso quedamos de acuerdo. Está, entonces. En eso quedamos de acuerdo. Entonces hubo un malentendido ahí. No hubo un malentendido. Ella explicó el malentendido. Ella dijo de que lo que ella no quería era el tema de lo que habló ahora, de que ella es un florero en la iglesia. Bueno, y la iglesia me dijo que no iba a venir más a esta iglesia porque ella es un florero y que nadie le da corte y que ella se siente súper dolorida. Por eso yo pregunté, ¿desde cuándo era esto de la hija? Que ella me dice que hace 2 meses. Y el dolor de ella no viene de hace 2 meses. Entonces, no es por la hija. El dolor es por otra cosa. Lo que tenemos que aclarar acá es por qué es el dolor. Falta de contención. No, pero no dice que no tiene más nada que aclarar, Mónica. Adelante, digo con testigo, a mí me deja tranquilo. Bueno, Marta. Mamá, ¿tenés algo para decirle a Mónica para ir cerrando? ¿O querés que Mónica te diga algo? Lo que pasa es que ella me agarró mal este día. Ya está, eso es lo que está diciendo. Está reconociendo, aparte que estaba mal. Ya está, no hay más nada para hablar. Te queremos, Marta. A veces no nos damos cuenta. Porque tenemos muchas cosas en la cabeza, mucha gente que necesita contención así como vos. Y a veces, si nosotros en algún momento no te prestamos atención, te pido disculpas en nombre de todos. Yo le pedí ayer. Pero no te sientas que esto va a seguir como estaba. Esto a partir de hoy tiene que cambiar. Amén. Nosotros te queremos. Y te vamos a pedir una cosa, Marta. Dejate querer. ¿Sí, Marta? Porque a mí me han ofendido mucha gente, cabrón. A nosotros nos ofenden todos los días, Marta. No, todos los días nos ofenden. No te haces una idea. Si es una persona... Que te voy a decir la verdad. Es una persona muy derecha, muy sincera a las cosas. No me gusta la falsedad. Menos cínica. A mí me gusta la persona sincera. No me lo digan en la cara con sinceridad, no con falsedad. Esto siempre te lo dije a María. No, María, las cosas... Yo la enseñé a María, las cosas así, así. No lo hagas. Tienes que ser sincera. Tienes que hacerte valer como mujer que sos. Siempre te lo dije. Por eso todo el mundo la quiere. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque ella me entendió. Porque ella era una mujer muy agresiva, ¿no? Iba para adelante. Bruteaba. Digo, no, María, no es así. Las cosas así. Yo te quiero ayudar. Y ella me aceptó y ahora es una mujer. Y ahora está llorando por todo lo que estás diciendo. Le hiciste llorar, Marta, mirá. Abrazala, Marta, mirá. Te necesita. Vamos a cerrar el tema y cerrar. Yo la hice sufrir mucho, sí. Pero con la palabra de Dios, con amor. La hice sufrir mucho, la hice llorar. Bueno, gloria a Dios, pero Marta. Con amor. Así que yo también me sumo. La gloria no escucho, para Dios, para bueno, él. La gloria a Dios. Y ella es una mujer santa. Bueno, escúchame, Marta. Sincera. Bueno. Las cosas así. No, las cosas así, así. Vamos a aclarar, vamos a reunir. Acá tenemos que dejar... Bueno, acá tenemos que dejar algo claro, Mónica. Lo pasado, pasado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Bueno. ¿Vos estás de acuerdo que lo pasado es pasado, Marta? Vamos a dejar el pasado para atrás y vamos a mirar el presente como iglesia, como hermano, como vecino. Como dijo Carlos, todos tenemos nuestras actividades, pero a veces hay momentos que uno a veces tiene que hacerse saber o notar. Decir, mirá, Javier, quiero estar acá. Vení. A mí no me molesta porque yo estoy todo el día con gente. ¿Me entendés? Eso fue lo que yo le dije. Yo me tomo 4 ómnibus para venir. Cuando necesito, vengo y te digo. Pero no todos somos iguales. Pero ella vive al lado. No todos somos ella, iguales. Porque ella me decía, ese día cuando estábamos hablando, me decía que ustedes no iban a la casa. Entonces yo le expliqué de que vos este estás trabajando no todo el día, iglesia, María, todo. Me dice, no tiene que venir a casa. Pero es verdad, pero puedo ir un ratito, ¿entendés? O sea, no es argumento tampoco. ¿Entendés? A partir de ahora voy un rato a saludarla. No me cuesta nada, ya tomo unos mates. Están los que van y hablan, ¿entendés? Y están los que guardan. Claro. Y están esperando que vos adivines o que vos te des cuenta. Y a veces, digo, pero está bueno. La cuestión que vamos a orar, ¿te parece? Bueno, Marta. Yo te voy a decir algo a todos. Delante de Dios, yo no le voy a mentir a Dios. Pero es verdad lo que ella dijo. Es tal cual. Le gusta a quien le guste. Yo ha quedado de lado. Lo he notado varias veces y le he dicho a la gente que le hable, pero no puedo obligar a la gente. Yo era la encargada, ¿tá? De todo lo que pasaba con ella. Y yo no solo la descuidé, como hermana. Me descuidé yo. Yo me estoy descuidando también. Entonces, delante de Dios, Él sabe. ¿Tá? Y si ayer la fui a buscar es porque, desde que se habló, porque se estaba muriendo la hija y ninguno se preocupó de nada. Y eso lo vi yo. Yo no lo dije a ninguno de ustedes. Yo lo vi. Y me lo aguanté. Entonces yo también tengo la autoridad de hablar. Y es verdad lo que dijo. Delante de Dios, habría que haber dado, abrazarla, algo por la hija. ¿Tá? Yo hablé con el hijo de ella, me crucé con la hija enferma. No quiere nada con Dios. Pero eso estaba revoloteando. Tampoco fui cobarde, ¿entendés, Carlos? Porque tampoco lo dije. Entonces, si vamos a hablar, hablamos todos. Pero hemos orado por la hija, ha venido varias veces. No es lo mismo orar que ir a estar y hablarle una palabra o un abrazo, un beso. Yo estoy en falta. Delante de Dios, quedo limpia ahora. Ahora sí tengo paz. Bueno, gloria a Dios. Porque es verdad lo que dijo. Creo que Carlos se disculpó. Todo es verdad. Al menos yo lo que pasa es que no lo quería, tal vez tuve miedo, fui cobarde y la entendía, pero en silencio, ¿entendés? Es como dice Carlos, algunos nos manifestamos de otra manera. Hay otros que, por ejemplo, vos no te das cuenta, ¿me entendés? Y hay otros que te das cuenta, algunos te lo manifiestan, a veces porque Dios te muestra. También, yo me ¿no? Yo que sé, capaz que uno a veces dice, bueno, cumplí una etapa, ya le marqué el camino y no te das cuenta que te necesitan como el primer día, ¿entendés? Sí. Y tal, es entendible y razonable y yo creo que no tenemos que, al menos yo no lo veo. Pero creo que todo, lo veo mal. Me parece que en el cuerpo de Cristo es la base es esa. Estar todos los días unidos, no venir. A veces Dios se manifiesta en amor en ciertas cosas. Y estar está bueno en estudiar armonía, la palabra, pero está bueno reunirnos a ver cómo está el hermano. Claro. Bueno, cerrando esto. ¿Algo más para hablar, ma? No, pero está no. Todo. ¿Algo para...? Con Mónica está con todo Mónica, bien. Te ama, pero tenés que entrenarla como a mí. Tenés que darle palo, como a mí. Es una buena mujer. No estamos... la conozco, pero... Bueno, a partir de hoy, en el nombre de Jesús, la vas a conocer. Estamos todos para la misma, Marta, acá. Todos necesitamos. Estamos todos. Se la perdono. Pero que no se repita. Se la perdono. De corazón. Quiero estar en paz con mi viejo. No quiero ir. Bueno, gloria a Dios. Eso es lo importante, que todos los hermanos estemos en armonía y...